Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me llamó Beatriz Paredes. Fue horrible. No sé por qué pensaba que se trataba de un mensaje del más allá. Por eso cuando escuché el timbre, descolgué el teléfono y escuché: soy Beatriz Paredes. De inmediato colgué, con el corazón a punto de reventar de tan fuerte que latía. Pero si yo pensé que Beatriz había... Me dije, con lo bien que me caía. Me volví a decir, bueno, pero también me caía bien Pavarotti, dice. Me dije una vez más, en ese diálogo interno que sostenemos constantemente, debí contestar, me reproché. Ahora, ¿cómo voy a saber qué fue de Beatriz Paredes? Por la mañana, muy temprano, llamé a varios amigos. Oye, ¿no sabes qué sería de Beatriz Paredes? ¿La que se casó con el Buki? No, no sé, creo que lo andaba demandando por lo de una pensión alimenticia, pero no sé nada más. Si quieres, busco en mi biblioteca el TV Notas y te llamo. No, no, déjalo, así está bien. Llamé a otro amigo politólogo. Oye, ¿qué sabes de Beatriz Paredes? Que tenía una colección de huipiles padrísima. ¿Dónde anda? ¿Te acuerdas que respondía a un informe? Sí, ¿cómo no, hombre? Y lo hizo muy bien con una cita de Carlos Pellicer muy bella. Luego me mandó el libro del que había obtenido esa cita. ¿Pero qué sería de ella? Pues ni idea. Bueno, chao, chao. Por la mañana del día siguiente recibí otro mensaje. Este es mi contestadora. La grabación era malísima y no entendí casi nada, solo que ella estaría muy alerta o algo así. ¿Alerta de qué o con qué? ¿Me sabría algo? ¿Me estaría llamando de...? Evidentemente era un mensaje grabado, así que se trató de una especie de diálogo entre grabadoras, un toque surrealista que acrecentó mi curiosidad. La mañana de ayer, cuando volví a trabajar al grupo ASIR, le pedí a mi compañera Claudia Ballesteros que investigara si alguien más había recibido un mensaje de Beatriz Paredes y, en caso afirmativo, qué decía el mensaje. Lo pedí con la zozobra del caso. Luego esperé. Por la tarde recibí la respuesta. El texto íntegro del mensaje que me perdí, primero por miedo y luego por problemas de la electrónica, es el siguiente. Soy Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI. Con motivo del año nuevo les dejo mis buenos deseos. Espero que este año sea muy... etcétera, etcétera, etcétera. De modo que Beatriz vive, me dije, loco de contento. Y además es presidenta del PRI. Y no se ha olvidado de los compromisos que hizo con nosotros. ¿Pero cuáles compromisos? Que yo recuerde, conmigo no hizo ninguno. ¿O habré olvidado alguno que hicimos aquella tarde que cantamos juntos en una fiesta en la que les eché a perder el dueto a ella y a Rosario Robles, quien también canta padre como lo hace Beatriz? La verdad no lo recuerdo, pero para mí ya es suficiente saber que está viva, porque de los políticos es de los que mejorcito me caen. Se ve que es gente decente y además muy discreta, virtud que salta a la vista. No anda presumiendo de su trabajo ni nada, según comprobé poco después, en una encuesta rápida, cuando la mayor parte de los interrogados tampoco sabían que Beatriz Paredes era presidenta del PRI. Pero si ella es la presidenta, entonces ¿por qué todo el mundo en el PRI jala hacia donde le da la gana? Me pregunté. Total, a mí eso qué me importa. Con que se me haya pasado el susto, tengo suficiente. Me contesté. Hoy puede ser un gran día y mañana también.